Aviso importante. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. KM Radio no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Las opiniones de KM Radio están contenidas solamente en sus páginas y en la voz de su administrador. Prepárate. Desde este momento vas a experimentar sensaciones con malicia. La diferencia está en lo que se siente, enamorarse, amar, disfrutar del placer sexual. Es importante aprender a distinguir entre amor y placer. Factores como el género, educación y las expectativas de vida inculcadas por diferentes culturas influyen en la concepción que tienen el hombre y la mujer entre amor y placer. A lo largo de esta edición de Sensaciones con Malicia, se irán definiendo los diferentes conceptos de sexo, amor y placer. Hoy, Malicia Perks te dará los elementos para distinguir cuándo una relación puede llevar a alguien a una insatisfacción por no detectar a tiempo lo que una persona siente por la otra. Pero antes, debo recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro chat en vivo KM Radio Live, que ahora es Ustream, o escríbeme a maliciaperks@facebook.com. Esta noche en Sensaciones con Malicia, sexo, amor y placer. ¿Por qué decir amor cuando se quiere decir sexo? Lo normal en hombres y mujeres es tener relaciones sexuales en donde la búsqueda del placer es interés mutuo, porque de esta forma la satisfacción sexual es mucho mayor. Cuando se tiene sexo con alguien, se está compartiendo placer. Sin embargo, el deseo sexual y el amor son cosas distintas, y los caminos cerebrales que los rigen también son muy diferentes. La mayoría de las personas, en algún momento de su vida, buscan algo más que placer en las relaciones sexuales, y no por una cuestión moral, sino porque desean encontrarle un sentido diferente al acto sexual. Cuando una pareja realiza el acto sexual y a la vez están enamorados, el placer se extiende a otro nivel. El placer no sería un fin en sí mismo, sino algo mucho más que una necesidad biológica y la búsqueda del placer hediondista. Sería algo tan profundo como solo puede ser el deseo de amar. Cuando en las relaciones sexuales hay amor, las emociones son más intensas porque surge una unión más íntima entre las dos personas. No hay obligaciones, sino un compartir, y el amor hace que la relación sexual se vuelva más madura, equilibrada y sobre todo plena. Sin embargo, el amor romántico es muy peligroso. Lleva consigo una gran felicidad y una gran tristeza, y a nadie le gusta sufrir. No nacimos preparados para sufrir. El amor es un instinto evolutivo de fusión con otro organismo, incluso previo a la aparición de la diferenciación sexual. Sin amor no hay vida. Es una constante evolutiva. El amor es pura química, pero todavía no conocemos todos los procesos del enamoramiento ni todas las claves de la sexualidad humana. En Oriente existe la filosofía del Tantra, de la cual estuvimos hablando en uno de nuestros programas. El objetivo del Tantra es desarrollar la potencialidad sexual para alcanzar la evolución espiritual. Es considerar el sexo como una unión trascendental. Se dice que cuando la práctica sexual es desarrollada con amor, surge también el poder de la vida. Cada persona decide desde sus principios, valores y experiencias involucrarse sexualmente con otra. Debe ser una decisión basada en el deseo y la libertad y sobre todo el camino del amor. Vamos a hablar un poquito sobre la sexualidad humana, ya que los comportamientos sexuales humanos son complejos, resultado de la inteligencia y la cultura, y no totalmente controlados por el instinto sexual, como ocurre en la mayoría de los animales. Esta varía mucho dependiendo de la persona y las tendencias culturales vigentes. La mujer siempre ha tenido el peso de la preservación de la especie. La naturaleza ha dotado a hombres y mujeres de feromonas y hormonas sexuales que facilitan la atracción mutua y aseguran de manera puramente instintiva la conservación de la especie. El impulso sexual junto con el de conservación son los que dirigen la vida sexual. El instinto sexual es primario, surge como respuesta a una necesidad que satisfacer. Pero, como en esta necesidad primaria están involucradas dos personas, surge reciprocidad, que es dar y recibir. Así, la necesidad deja de ser un impulso primario para transformarse en mucho más. El impulso sexual tiene como fin la búsqueda de pareja y ha evolucionado de forma diferente al amor romántico y al afecto. El amor romántico es más fuerte que el impulso sexual, porque una de las características principales del enamoramiento es deseo de exclusividad sexual, ser muy posesivos con el ser amado. En la comunidad científica se conoce como vigilancia de pareja. En el impulso sexual surge lo que es el placer sexual, y vamos a explicarlo en pocas palabras qué sucede durante el placer sexual. El placer sexual es lo que experimentamos al estar excitados sexualmente. El ciclo de respuesta sexual es el patrón de alteraciones en el cuerpo y en lo que sentimos cuando obtenemos placer sexual. El placer sexual mejora su salud y el bienestar. Muchas personas creen que el placer sexual es una de las experiencias más gratificantes de la vida. Sin embargo, existen muchos mensajes acerca del placer sexual en nuestra cultura. Por lo tanto, es probable que no comprendamos bien qué nos ocurre a nosotros y a nuestras parejas. Es probable también que tengamos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a mi cuerpo cuando me siento sexualmente activo? ¿O todas las personas experimentan placer sexual de la misma manera? ¿Cómo es la experiencia de placer sexual en la mujer respecto a la del hombre? Hoy, Malicia te va a responder todas esas dudas, pero no sin antes recordarte que puedes comunicarte con nosotros en vivo a través de nuestro chat o puedes escribirme a maliciaperks@facebook.com. Para quienes se nos unen ahora en Sensaciones con Malicia, estamos hablando sobre sexo, amor y placer. Interesantísimo tema. Y seguimos con la definición: ¿qué es placer sexual? El placer sexual es lo que experimentamos al estar excitados sexualmente. La excitación sexual es la respuesta del cuerpo a la estimulación sexual. Podemos excitarnos por cosas que oímos, vemos, olemos, saboreamos o tocamos. Pueden estar presentes en el mundo real, en nuestra imaginación o en nuestros sueños. podemos sentirnos muy excitados cuando nos acariciamos en nuestras zonas erógenas, cuando una pareja lo hace o cuando acariciamos dichas zonas erógenas de una pareja. Al acariciar las zonas erógenas, por ejemplo, los órganos sexuales que son muy sensibles al tacto, el pene, el clítoris, o tocar otros lugares de la piel, también pueden provocar excitación. Otras zonas erógenas son los brazos, la espalda, los glúteos, las orejas, los pies, los dedos de las manos, las piernas, el cuello, los pezones y la vagina. Cualquier lugar del cuerpo puede ser una zona erógena, pero no son las mismas para todos. Todos tenemos gustos distintos en los que respecta a los lugares donde nos gusta que nos toquen. Por lo tanto, las zonas erógenas son únicas de cada uno. Al estimular nuestras zonas erógenas, entramos a la fase de excitación. ¿Y qué es la parte de excitación o qué sucede durante esta fase? El cuerpo responde al deseo y se excita. Reacciona automáticamente al deseo. Dos personas que se atraen probablemente sientan que su cuerpo se excita. Quizás comiencen a comunicar la excitación sexual que sienten uno por el otro. Esta comunicación puede comenzar con gestos, caricias o sonidos. También, durante la excitación sexual, el cuerpo libera feromonas invisibles, que son olores que aumentan la atracción del uno por el otro. La siguiente fase es la fase de meseta. La fase de meseta es donde el cuerpo experimenta una excitación sexual intensa y prolongada. Suele mantenerse mediante muchos tipos de estimulación física. Pueden incluir caricias, fricción en las zonas erógenas, relaciones sexuales vaginales o anales, se puede tener sexo oral o se puede incluir todo lo anterior. La fase de meseta dura tanto como deseen las parejas. Para las personas en el chat, quiero que pongan un número 1 para los que les gusta disfrutar de la fase de meseta. Durante la fase de meseta, el ritmo cardíaco continúa aumentando. La presión sanguínea también aumenta. Puede continuar el enrojecimiento sexual. Continúa la tensión muscular y pueden ocurrir pequeños espasmos, ya que las glándulas de Bartolino secretan un fluido lubricante. El clítoris se esconde bajo capuchón. La areola alrededor de los pezones se agrandan. Los labios exteriores siguen hinchándose y el color de los labios interiores es más oscuro. A esto le sigue la fase orgásmica. El orgasmo es el pico más intenso del placer sexual. Ocurre al final de la fase de meseta y tiene lugar cuando la tensión sexual y muscular se acumula durante la fase de meseta. Se libera en una serie rápida de espasmos musculares agradables e intensos. Durante el orgasmo, el cuerpo también libera endorfinas que producen sensaciones agradables. Las mujeres experimentan el orgasmo de diferentes maneras. Asimismo, los orgasmos pueden sentirse diferentes en momentos distintos. Algunas mujeres pueden sentir un orgasmo de cuerpo completo, lo cual abarca más que los órganos sexuales. Otras mujeres pueden tener orgasmos múltiples. Otras pueden tener un orgasmo solo si fantasean para estimularse. En los hombres, el orgasmo y la eyaculación suelen ocurrir al mismo tiempo, pero no son lo mismo. En ellos, la eyaculación es la serie de contracciones de la próstata y las vesículas seminales que hacen que el semen salga del pene. Un hombre puede eyacular y no tener un orgasmo. Un hombre también puede tener un orgasmo y no eyacular. como sucede en la eyaculación retrógrada. Le sigue la fase de resolución, que es donde el cuerpo vuelve al estado anterior a la excitación sexual. La resolución ocurre ya sea que la persona tenga un orgasmo o no. Es la última fase del ciclo de respuesta sexual. Cuando el cuerpo de un hombre entra en la fase de resolución, deja de mantener su erección y experimenta lo que se denomina un periodo refractario. Es el tiempo que le lleva a un hombre poder tener otra erección. La duración del periodo refractario aumenta con la edad. En los hombres jóvenes, este tiempo es bastante breve. A un hombre mayor le lleva mucho más tiempo tener otra erección después de eyacular. Las mujeres no tienen un periodo refractario, pues pueden excitarse sexualmente inmediatamente después de tener un orgasmo. ¡Qué ventaja!, ¿verdad? Y teniendo claro lo que es el placer sexual, vamos a hablar del amor. No sin antes decirle que a la hora de comprar unos buenos muebles, juego de comedor o aposento, o simplemente quieras decorar ese rinconcito especial de la casa, pues diríjase a Miguelinas Boutique y Decoraciones. Allí encontrarás obras de arte, adornos, lámparas y todo lo que se refiere a la decoración de tu hogar u oficina. Miguelinas Boutique y Decoraciones está ubicado en Honduras del Norte, edificio 70, local 1A, con sus teléfonos 533-3051 y 535-6098. Allá lo va a atender un fabuloso personal, y si le dices a doña Miguelina que vas de parte de Malicia Perks, recibirás fabulosos descuentos. Así que no puedes dejar de visitar Miguelinas Boutique y Decoraciones. Gracias a la audiencia por mantenerse en sintonía con Sensaciones con Malicia. Esta noche estamos tocando el tema de sexo, amor y placer. Y ahora vamos a tocar la parte del amor. Del amor se habla mucho, pero más que decir palabras bonitas, el amor es puro sentimiento, tal vez la emoción más bonita y bella que el ser humano pueda sentir. Existe el amor de familia, el de padre a hijo o el de hermano. Existe amor de amigo o amiga, amor de pareja, amor de amante o simplemente amor. Existen muchas clases de amor, pero todos llevan a un mismo sentimiento supremo. Se dice que los hombres perciben mejor el amor por los ojos, porque son eminentemente visuales, y que las mujeres lo hacen en forma auditiva, prefiriendo las melodías suaves, sonidos en lugar de la estética o buena figura. No importa si se trata de un falso testimonio o una verdad a medias, porque lo más importante es que el amor lo sentimos todos y los anhelamos todos, sin importar el medio que utilicemos para magnificar sus efectos. Por amor se han perdido coronas y reinados, como nos dice la historia. Por amor se han conquistado territorios y vastas regiones, porque el amor motiva, a la vez enceguece, aumenta el deseo de vivir y de realizar grandes gestas y obtener mejores resultados. Si deseas obtener el mejor rendimiento en tu profesión o empresa o negocio, la mejor receta es enamorarte de cada una de ellas. Enamorarte de la actividad que desarrolla, como yo estoy enamorada de este programa y de toda mi audiencia. El amor rompe las barreras estrictamente íntimas y reservadas para expresarse a la humanidad. El amor todo lo sentimos, pero difícilmente nos pondríamos de acuerdo en la forma como se percibe el mismo. Algunos dirán que es una felicidad interna, inmensa, que supera cualquier imaginación, y otros se referirán al amor como el dar y recibir, en forma continua y permanente. El amor es caridad, es entrega y dedicación, es empatía y pensar en el prójimo, es desear el bien de tu pareja, es acompañarla en su destino y apoyarla para que llegue a cumplir su misión. El amor es físico, es mente, es emoción y es espíritu. Por ello, el amor supera cualquier otra actividad o expresión de sentimiento y pasión. Hay muchas clases de amor, pero siempre es un mismo sentimiento. Entre amor y sexualidad deben formar un binomio irrenunciable. La vida sexual tiene mucha importancia en la armonía de pareja. Desconocer esto sería ignorar una de sus principales dimensiones. El amor humano, para que sea auténtico, debe hospedar en su seno tres ingredientes: el físico, el psicológico y el espiritual. El amor es el principal argumento. Alrededor de él giran y se mueven una serie de elementos decisivos de la vida, pero él constituye el auténtico goce, el eje diamantino y el centro de operaciones desde que las demás realidades cobran y reciben su sentido. El amor entre dos personas emerge de la atracción física en un principio. Del plano físico va transitando al psicológico y de este al espiritual. Travesía habitual que va descubriendo la personalidad uno del otro. El anzuelo del principio suele ser casi siempre el físico. Por eso siempre solemos escuchar que el hombre se enamora más por lo que ve, mientras que la mujer se enamora más por lo que oye. A mi entender, estos dos sentidos son los que llevan la delantera a todos los demás en esta operación de encantamiento. La vista y el óbido actúan de árbitros para dictaminar el rumbo personal de los sentimientos, en la decisiva tarea de elegir y comprometerse. Las relaciones entre el amor y la sexualidad no es que sea muy estrecha, sino que la una se entorca en la otra directamente, y a su vez en su seno vibran con fuerza todos y cada uno de los ingredientes que nutren lo mejor del ser humano: lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo cultural. Y es allí donde el encuentro sexual en ese momento es lo que se destaca y toma el mando. Es la emoción placentera del goce del acto sexual, quedando algo relegadas las otras tres dimensiones. Pero, envolviéndolo todo, por eso hay que volver a subrayar que la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona, nunca de cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que cuando al otro se le trata solo como ser físico, portador de un cuerpo, se ha escamoteado la grandeza y profundidad del mismo. Esto es lo que pasa hoy en algunas ocasiones. Por una parte, estamos abnegados de sexo mediante una propaganda erótica continua. Es difícil, si uno se deja llevar por esos derroteros y ver la sexualidad con unos ojos limpios, sanos, normales. Permanentemente somos invitados al sexo por los medios de comunicación social, y esta convocatoria se hace de forma divertida, epidémica, como una liberación que planifica y conduce a la maduración de la personalidad. Todo este mensaje apretado, sintético, englobado y envuelto en sus mejores aderezos, lleva al que no tiene las ideas claras a pensar que esa es la condición humana y nada más, y eso es sustancialmente falso. Reducir la sexualidad a un medio para utilizar al otro, sin más, la rebaja de rango, la envilece. La sexualidad desconectada del amor y de los sentimientos conduce a lo neurótico. Falsifica su verdadero sentido y, hablando y pregonando de libertad, se termina en una de las peores esclavitudes que puede padecer un sujeto. Vivir con un tirano dentro que empuja y obliga al contacto sexual es terrible. Por esto siempre hago énfasis en la realidad de la sexualidad, que no es solo el acto sexual en toda su expresión. La sexualidad es la capacidad de la comunicación, de la convivencia, es la educación, es el apoyo, es el estímulo y la capacidad de superar la adversidad en pareja y en familia. Y con esto vamos a entrar a nuestro bloque de preguntas y respuestas, no sin antes anunciarle a mi querida audiencia que para el próximo programa tendremos algo especial para ustedes y se llama Efecto Perks. Efecto Perks es el segmento que te traerá informaciones de dónde puedes ir a disfrutar con tu pareja de un momentito libre que tengas o de algo agradable que los dos quieran compartir. Así que para nuestra próxima entrega tendremos Efecto Perks. Y bien, vamos a entrar ahora a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Para cualquier inquietud o pregunta para Malicia, ahí está nuestro chat KM Radio Live totalmente en vivo. Malicia te contesta. Nuestra primera pregunta dice: ¿cómo puedo saber si mi pareja está teniendo una respuesta sexual positiva? Es probable que no nos demos cuenta de cada alteración que ocurre en nuestro cuerpo durante la respuesta sexual. Experimentamos cada una de estas alteraciones en diferentes medidas, según la naturaleza única de nuestro cuerpo. Además, el grado en que responde nuestro cuerpo variará con la salud y la edad y de una experiencia sexual a otra. Por ejemplo, las mujeres pueden tener menos lubricación con el paso de los años o en el caso de tomar ciertos medicamentos como los antidepresivos. Pero la mejor manera de saber si tu pareja está teniendo una respuesta sexual positiva es si te desea con todas sus fuerzas. Nuestra siguiente pregunta dice: Malicia, ¿me podrías decir cuánto más o menos dura la fase de meseta? Muchas personas intentan lograr que la fase de meseta dure lo más posible. Algunos desean acumular tanta tensión sexual y muscular a fin de tener orgasmos más satisfactorios. Para otros, el placer es tan intenso durante esta fase que pueden obviar por completo la fase siguiente, que sería la fase orgásmica. Ojo, entre la fase orgásmica y la fase de meseta no hay mucha diferencia, porque es cuando uno está en el placer ciego y ya viene el orgasmo. O sea, no hay un tiempo como decir 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. La fase de meseta puede durar horas. Por favor, número uno, presionen el número uno lo que les encanta la fase de meseta. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿el placer sexual es bueno para nosotros? Claro que sí. El placer sexual puede ser importante para la salud física, emocional y el bienestar, como mencioné anteriormente. Llevar una vida sexual saludable, con pareja o sin ella, está relacionado con lo siguiente: mayor salud sexual y reproductiva, mayor salud en general, mejor sueño, menor estrés y tensión, mayor autoestima, una apariencia más juvenil, eso me encanta, un mejor estado físico y una vida más prolongada. Es lamentable que muchos de nosotros hayamos crecido escuchando solo acerca de los riesgos y los peligros que implica expresarnos sexualmente. Si bien esos riesgos son reales, también es cierto que los juegos sexuales, con una pareja o sin ella, pueden ser una fuerza positiva y poderosa en nuestras vidas. Nos ayuda a conectarnos con otras personas y a disfrutar del mundo. Señores, y hasta aquí su programa Sensaciones con Malicia, con ustedes Malicia Perks, y fue un placer inmenso hablarles sobre sexo, amor y placer. Será hasta una próxima entrega. Muy buenas noches y gracias por la sintonía. Bye bye.